Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Sí, pero ministro, no detienen la marcha cuando los perseguimos. Nos tira clavo Miguelito. Así. Nos tira clavo Miguelito. Así, así. Bueno, ustedes van a hacer esto. Le dije a los policías del rural. En la advertencia, primer tiro al aire. El segundo, directamente a la cabina. En la advertencia, primer tiro al aire. El segundo, directamente a la cabina. Uno piensa de que la policía está para cuidarlo a uno, para protegerlo, diríamos, para la seguridad de cada uno de los vecinos. Cuando uno ve, por lo que vemos en los medios, cuando escucha uno declaraciones, e indudablemente esto escapa a la posibilidad de si no sabes si te van a cuidar o realmente te van a asaltar o te van a pegar un tiro. La justicia tiene que actuar, tiene que aclarar, los culpables tienen que responder, diríamos, por qué, el por qué de los hechos, por qué de esa acción que tomaron. Habrá un ministro que tendrá que responder políticamente, diríamos, por ya sea en la Cámara o ante la sociedad, para clarificar, diríamos, su posición. E indudablemente cada uno de los actores. Lo que no podemos hacer de esta muerte, diríamos, una oportunidad política. Esto es crónica de algo que sabíamos que podía llegar a ocurrir, que veníamos diciendo en los distintos pedidos de informes, veíamos por ahí un accionar de la policía con un responsable político que estaba dando pie justamente a que estos hechos pudieran pasar, digo, porque es una secuencia, esto es una larga novela que empezó allá por diciembre, con un episodio con Alfredo García, con un trabajador acá de la Cámara, después pasó con el episodio del Meridiano, con los hechos de nocturnidad, con algunos episodios obviamente en el interior de la provincia, y con denuncias, digo, públicas que él realizaba a través de los medios sobre determinadas situaciones con respecto al narcotráfico y demás, con lo cual digo, es una sucesión de hechos, no es un hecho aislado. Presentamos la denuncia que da origen al pedido de juicio político al ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno. Los fundamentos, bueno, se los hemos entregado. Básicamente la lectura que nosotros hacemos es que hay tres instancias que evaluamos. La primera de ellas es el pedido de informe. Consideramos que el hecho, lo sucedido en Loquimá, era sumamente grave como para un simple pedido de informe. Algunas sabiendas que los pedidos de informe que venimos presentando del 10 de diciembre a la fecha no han tenido ningún tipo de resultado porque duermen cajoneados en las diferentes comisiones, tanto sea la de legislación general como la de derechos humanos, donde el oficialismo bloquea todo tipo de posibilidades que salgan de allí. En cuanto al pedido de interpelación, lo había efectuado el FREPAM. También nos pareció una medida que en función de la gravedad de lo ocurrido con el asesinato de un joven de General Pico en Lonquimay, nos parecía que había, y sumando todos los casos anteriores, causales de juicio político al ministro de Seguridad. Y como nosotros aclaramos en la presentación, en la primera página, al ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, y a los funcionarios responsables del Poder Ejecutivo, deberá determinar la sala acusadora cuál es la responsabilidad de cada uno de esos funcionarios, si es que existe. ¿Esto estaba al caer? Para nosotros sí. Se hará cargo de sus dichos y, bueno, de su postura. No es algo que me compete específicamente en el Ministerio, pero bueno, él se hará cargo de esa. ¿Una crisis de gabinete o algo así, de hecho? No tengo la bola de cristal como para hablar sobre el tema. Creo que esto es totalmente indefendible. Llama mucho la atención que se haya suspendido la sesión. Creo que esto perjudica aún más al gobierno provincial seguir sosteniendo esta figura y esta política. No, por ahí no estamos de acuerdo en darle ese tinte político de pedir la renuncia a un ministro, porque aparte el jefe de policía fue claro, explicó claramente que en el protocolo policial el accionar de estos policías fue totalmente desubicado. Realmente han puesto en una situación también muy delicada, entiendo, al gobierno provincial, en particular al gobernador, por sostener al ministro